Onda Aragonesa 96.7 FM Zaragoza. Buenas noches y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la radiosfera española, desde el centro de Zaragoza, desde Onda Aragonesa de la 96.7 para el mundo. Amigo Edu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Oye, tardes, ¿eh? Ya me has roto la magia, ¿eh? ¿Te has fijado? Que todavía no se haga de noche. Que me hace rarísimo estar en un club vintage de mediodía, seguramente cuando lo estéis escuchando será de noche, pero qué raro si me hace, Edu, estar aquí de mediodía, ¿eh? De verdad. Sí, ¿verdad? Descansados, además, ¿no? Bueno, de vacaciones. Dormir, con el aliento café con leche. Eso sí, eso sí, eso sí. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, en un programa que veníamos avecinando que iba a llegar, este programa dedicado a la preservación del videojuego, en el que vamos a descubrir un poco sobre la importancia de por qué se deben preservar los videojuegos antiguos, por qué tenemos un legado que hay que cuidar y por qué hay héroes, ¿no?, que se están encargando de esta preservación y de hacer, de alguna forma, que nos preocupemos del legado y que naturalmente se cuide y se preserve para que posteriores generaciones puedan saber de dónde venimos y valorar la importancia de un arte como el nuestro, como el del videojuego. Tendremos además dos entrevistas porque en este rango de la preservación está también vinculado el tema de los videojuegos sin lanzar el videojuego Unreleased, y luego tenemos una entrevista, como no, el hombre de la semana, me atrevería a decir, Mario Paul Martínez, director del documental Arcadeología, del que hablaremos también en un ratito. Sin más, amigos, se me ponen cómodos que comenzamos con este Club Vintage muy especial. Y bueno, antes de comenzar, toca ese momento, ¿no?, de editorial, de hablar un poquito del Club Vintage, de lo que va a ser este mes de agosto y de los planes que tenemos para las próximas semanas. Creo que, bueno, la verdad es que, como os he dicho por activa y por pasiva, estoy disfrutando muchísimo de esta nueva temporada, ¿no?, del Club Vintage, de esta quinta temporada, bautizada quinta temporada del Club Vintage. Y la cosa es que, bueno, que estoy de vacaciones, como os decía, y naturalmente quiero disfrutar mis vacaciones, ¿no? Así que, bueno, he decidido que vamos a dejar un par de programitas, este es uno de ellos, en batería, para que tengáis contenido durante las próximas semanas y me voy a permitir el lujo de desconectar una de estas semanas de agosto. Como ya sabéis, el Club Vintage ha empezado siendo un programa que iba a ser quincenal y pasamos a semanal, así que de momento creo que, en cuanto al contenido que hemos ofrecido a lo largo de toda esta quinta temporada, de momento sale en positivo, ¿no?, a pesar de esa semana de descanso que espero que no os importe concederme. Y nos veremos a la vuelta, naturalmente, con los siguientes juegos. Si no me equivoco, el siguiente era Donkey Kong y luego tenemos Pro Evolution Soccer 6, justo al comienzo de la liga, ¿no? Y luego otro programa que no os puedo decir todavía, pero que seguro que os va a hacer mucha ilusión. Ah, y naturalmente Streets of Rage 4, que se está grabado ya, de hecho, con un invitado muy, muy, muy, muy, muy especial. Un buen amigo que, bueno, cruzando el océano, además, no os digo más. Así que nada, muchísimas ganas de que escuchéis este programa de Streets of Rage 4. Os adelanto ya, para mí, el mejor beat'em up del del siglo XXI, que se dice pronto. Así que eso, me voy a tomar unas semanitas de descanso, creo que bien merecidas, y volver con las pilas recargadas y ya pensar al 100% en esta quinta temporada del Club Vintage. Tengo muchas ganas de hacer cosas, tengo muchas ganas de seguir mejorando el formato y, quién sabe, ver nuevas expectativas y nuevas metas, ¿no?, para este programa, que ya sabéis, estoy encantado de haber resucitado, de haber traído de vuelta y traer al Cristian dentro de poco, ¿no?, que creo que es el último componente clásico del Club Vintage que me falta por tener por aquí. Así que nada, amigos, tenemos hoy, como os decía, un programa muy especial sobre la preservación del videojuego, sobre lo importante que es preservar nuestro arte y lo que importa de alguna forma legar a futuras generaciones lo que se jugaba en tiempos pretéritos. Así que vamos a comenzar ya con este tema tan sumamente interesante. ¿Qué es exactamente la preservación? Habría que mirar naturalmente en un diccionario para encontrar la definición de esta palabra, que es preservar, que es proteger, es cuidar, algo que conservar en su estado y evitar que sufra daño o peligro. Creo que queda claro a qué nos estamos refiriendo. Estamos refiriéndonos al cuidado, en este caso, de videojuegos, que, aunque no os lo creáis, siendo un arte, como siempre digo, joven, pero que ya empieza a contar alguna canita, porque al fin y al cabo, desde los tiempos de Higginbotham, ¿no?, que contaríamos como con el primer videojuego a finales de los 50, pues fijaos, ¿no?, si tiene años ya los videojuegos en realidad. Creo que tenemos que ser autocríticos de alguna forma y creo que tenemos que empezar a darnos cuenta de que es importante preservar y que es importante cuidar el legado del videojuego, porque aunque no os lo creáis, como os decía, se han perdido muchos videojuegos. No solo se han perdido muchos videojuegos a lo largo de la historia, de esta corta historia, ¿no?, de este arte o de esta cultura, o como queráis llamarlo, sino que además se ha perdido material de todo tipo relacionado con el videojuego. Hablaríamos, por ejemplo, de flyers, hablaríamos de revistas, hablaríamos de documentos internos, de libros. Hay un montón de elementos que a día de hoy son prácticamente inaccesibles. Por eso, es importante que existan fundaciones e iniciativas como el Internet Archive o el Video Games History Foundation. De hecho, me quiero parar con este Video Games History Foundation, que es de Estados Unidos y está fundado por Francis Faldi. Francis Faldi seguramente no sonará su nombre, pero es uno de los fundadores de la empresa de videojuegos Digital Eclipse. Seguramente ya por este nombre suena un poco más, y es que Digital Eclipse es una empresa que se ha dedicado a lo largo de prácticamente toda su vida a crear ports de juegos clásicos en consolas contemporáneas. Entonces tenemos trabajos tan buenos como las conexiones de Mega Man en PlayStation 4, en Nintendo Switch, Xbox y compañía. Tenemos el reciente Street Fighter 30 Anniversario Edition y un montón de títulos que lo que han hecho ha sido crear, ¿no?, un poco esa colección y poner juegos del pasado a disposición de los jugadores de ahora. Todo este tema de la preservación del videojuego, para la gente que a lo mejor estéis más interesada en este contenido y que queráis verme duplicar contenido, ya lo he tratado en varias ocasiones, tanto en 3D Juegos como de forma personal en otros medios. De hecho, en YouTube tenéis una charla. Por el pelo que tenía, yo juraría que era Retro Barcelona 2018, si no me equivoco. Y luego tenemos también en 3D Juegos otro artículo llamado ¿Quién vela por el legado del videojuego?, en el que repaso un poco esto. Y de hecho, os recomiendo pasaros, porque muchas de las fuentes que voy a citar hoy, que voy a hablar hoy, están precisamente aquí, en este artículo de 3D Juegos. Así que bueno, si tenéis cualquier duda, si queréis alguna fuente que vaya citando, por favor, no dudéis en pedírmela en Twitter, en Patreon o donde estéis y sepáis que os puedo contestar. Ya sabéis que no será ningún problema. problema. Pues bien, estábamos hablando de este Francis Faldi, como decíamos, fundador de Digital Eclipse y de la Games History Organization, en la que hizo una charla en el año 2016 en la GDC llamada It's Just Emulation. Una charla en la que Francis Faldi no solo hablaba del legado del videojuego, sino que además intentaba quitar el San Benito a la emulación. Quitar el San Benito de esa, bueno, de ese fantasma, ¿no? Que es para muchas empresas del videojuego la emulación. Y naturalmente vincular lo importante que ha sido la emulación de videojuegos, incluso para la propia industria del videojuego y la propia preservación del videojuego. Francis Faldi, de hecho, hacía un... En esta charla, que os recomiendo que veáis porque es maravillosa, hacía un ejercicio muy interesante, y es que comparaba a los videojuegos de 1989 con las películas de 1989, y el resultado del estudio o de la comparación que hacía era del todo triste, ¿no? Porque era fácil acceder a todas las películas que se habían lanzado en 1989 en los tiempos de ahora. No solo era fácil, sino que además muchas de esas películas están en Netflix, están en Amazon, están en Disney Plus, están en Rakuten, está, si no está en ninguno de estos servidores, en ninguno de estos servicios por streaming, estaba en DVD, estaba en Blu-ray, y son fácilmente accesibles y reproducibles en cualquier otro formato que se os pueda ocurrir. Sin embargo, con el videojuego era perverso ver que no había forma de jugar en ese entonces, en el año 2016, a videojuegos como Dragon Quest, por ejemplo. Ahora sí que se acaba de lanzar una versión de Dragon Quest en Nintendo Switch, por ejemplo. Pero es difícil acceder a muchos de esos videojuegos de 1989 en la actualidad, porque el sistema, de alguna forma, no permite que accedamos a esos videojuegos como si se está accediendo a la música o se está accediendo a los al cine clásico. Y la pregunta sería comenzar a la pregunta que tendríamos que hacernos todos como jugadores y como usuarios de videojuegos es ¿por qué? Quiero decir, ¿por qué estamos engrilletados, ¿no?, de alguna forma, a un modelo en el que no podemos disfrutar de nuestro legado y no podemos disfrutar de los videojuegos de toda la vida de una forma sencilla, barata y fácil? Es que no se entiende, además, por qué las propias empresas no quieren sacar partido a este legado de una forma más honesta. ¿Vale? Y cuando digo honesta, me refiero sobre todo al hecho de ¿por qué pasar por caja como han hecho recientemente con la Super Mario 3D All-Star Collection, ¿no?, en la que han vendido Super Mario 64, Sunshine y Galaxy a un precio grotesco, cuando son juegos que ya cumplieron su ciclo de vida, que han vendido millones de unidades cada uno de ellos y que se debería ser un tesoro, ¿no?, del videojuego al que pudiésemos acceder de una forma, insisto, que no digo que no cobren dinero, lo único que digo es que cobren de alguna forma un precio justo por un producto que ya ha hecho su ciclo comercial. Creo, y no me quiero ir por las ramas porque al final con Mario es muy sencillo y con Nintendo es muy sencillo meterse en este campo, pero no se entiende los pasos que ha dado, por ejemplo, Nintendo, el paso atrás como cangrejos con cosas como la consola virtual, ¿no? No sé si recordaréis que a pesar de los problemas que tenía la consola virtual de Wii, era un catálogo de videojuegos clásico que, bueno, cobijaba y congregaba títulos no solo de NES y Super Nintendo, sino que además cobijaba títulos de otras máquinas como Mega Drive, como PC Engine, como Neo Geo, y era maravilloso, ¿no?, tener acceso a estos juegos, que sí, que luego estaban a 50 hercios algunos, eran un desastre de conversión, pero al menos existía ese legado. Ahora mismo, lo único que tenemos en Switch parecido a esa consola virtual es ese Nintendo Online Pass, que nos da acceso a una colección de juegos en un estilo de Netflix, le llaman, ¿no?, del videojuego, pero la realidad es que es un catálogo corto, es un catálogo que obvia piezas third parties principales y capitales de los 8 y 16 bits, y naturalmente, olvídate de los 64 y 128 bits. Creo que no sería difícil para estas empresas de alguna forma garantizar ese legado, ¿no? Y cuando hablo, por ejemplo, de Nintendo, hablo también de Sony, hablo también de Sega, hablo de Microsoft y hablo de todas las empresas que están involucradas en esto. No se entiende, amigos, no se entiende por qué no dan acceso, ¿no?, de alguna forma a estos juegos. Pero es que incluso lo que no se entiende es que pensaréis que, o creemos, ¿no?, los propios jugadores de videojuegos pensamos muchas veces que las empresas cuidan mucho sus videojuegos, ¿no? Quiero decir, desarrollan un título y seguramente guardarán en alguna parte lo que es el código, lo que es todos los documentos, ¿no?, que se desarrollaron o que se concibieron para hacer esas obras de arte, ¿no?, como Silent Hill 3, siempre pongo los mismos ejemplos, ¿no?, Silent Hill 3 o Panzer Dragon Saga, ¿no? Pues resulta que no, resulta que las empresas muchas veces acaban con todo este contenido, lo echan a perder y se pierde para siempre. Y luego nos encontramos problemas, ¿no?, como haber perdido el código fuente de este Silent Hill 3, y cuando relanzan el juego recientemente, bueno, hace unos años ya, en ese pack de Silent Hill, resulta que la versión de Silent Hill 3 que juegan los usuarios de PlayStation 4 y Xbox, de Xbox 360 y PlayStation 3, resulta que es peor que lo que se jugó en su día en PlayStation 2. ¿Hay derecho a esto en realidad? Es que no se entiende, no se entiende por qué pasan estas cosas. Panzer Dragon Saga, por ejemplo, estábamos hablando de él, es un juego de Sega Saturn que está perdido. Quiero decir, es imposible de alguna forma que Sega relance este videojuego si no tira, por ejemplo, de prácticamente desarrollarlo de cero, porque es imposible acceder ahora mismo a este código fuente que permitiría, ¿no?, de alguna forma trastear para crear una versión actual. Pero es que al final lo que sorprende es precisamente que no haya de alguna forma una regulación, ¿no?, que permita que todo esto se pueda guardar, que todo esto se pueda almacenar, o que sencillamente tengamos estos datos, porque claro, estamos hablando de videojuegos. De hecho, el propio Cifaldi siempre ha explicado que los videojuegos, por su característica, son prácticamente un arte fácilmente guardable, ¿no?, en datos, en fin, que no hace falta tampoco, aunque sí que creo, y luego entraremos en este pequeño debate, sí que creo que hay que guardarlo todo lo que se pueda, naturalmente, todos los contenidos que se puedan, sí que es verdad que lo mínimo, al menos, sería guardar esos datos, ¿sabes? Porque al final no ocupan tantísimo espacio, al menos no físico, ¿no? Virtual naturalmente sí, pero físico es fácil, de alguna forma, salvaguardar esta historia, ¿no? Pero es que ni siquiera las propias empresas parecen preocupadas por esto. Entonces tenemos realmente un problema muy serio al respecto con esta, con este asunto de la preservación, si no contamos con estos aliados que son precisamente los principales actores de la industria del videojuego. Pero es que imaginad, de hecho, un mundo ideal, ¿no? Un mundo ideal, como decían allí en Aladdin, ¿no?, en el que no solo pudiésemos jugar de alguna forma libre, bajo pago, si se tercia, que no, insisto, no es el problema de que sea de pago o no, sino que imaginad un mundo en el que pudiésemos incluso investigar la industria del videojuego prácticamente sin ningún tipo de reproche por parte de las empresas y acceder, por ejemplo, a ese mercado maravilloso, ¿no?, de los juegos unreleased, los juegos que se quedan sin lanzar por las circunstancias X o Y que sean. La realidad es que eso se guarda con celo también, y creo que sigue siendo también una parte principal del legado del videojuego que también hay que preservar. ¿Y qué pensáis? ¿Que las empresas se preocupan por este legado? Las empresas obvian este legado, se olvidan de él y queda prácticamente en manos de jugadores de videojuegos como tú o como yo, que coleccionan, buscan, investigan e intentan dar precisamente con estos videojuegos para después compartirlos con el resto de la comunidad. Y hablando de este tema, naturalmente, ¿con quién hay que hablar? ¿Con los cazafantasmas? No, con Alfonso Martínez, fundador de Sega Saturno, que lo tenemos aquí como uno de los principales, personalidades del Unreleased aquí en España, y además uno de los grandes amigos del Club Vintage. Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido al club. Hola, Tony, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con ganas de recibirte, Alfon, porque ya sabes que esta es tu casa, además, con tantísimos programas, ¿no?, que nos has ayudado allí en Barcelona, y ahora en esta nueva fase, ¿no?, aquí en Onda Aragonesa, en la 96.7, en Zaragoza. Qué orgullo tenerte aquí, amigo. ¿Cómo estás, Alfon? Pues muy bien, la verdad es que me encanta volver al Club Vintage, porque sabes que últimamente estoy muy liado con los podcasts en los últimos años, y al fin y al cabo ha sido tú y vosotros, los amigos del club, los que me disteis la oportunidad, ¿no?, de participar con vosotros, y muy contento de estar de nuevo, y más contento aún de que el club haya vuelto, ¿no?, de que estés en este nuevo proyecto de nuevo, hayas retomado y tal, y de verdad que es un... Es una buena noticia, yo creo que para todos. Y lo que hablábamos la semana pasada con Sergio Vintage, de hecho, ¿no?, que al final tú sabes, Alfon, que nunca quisimos poner final, punto y final al Club Vintage, porque yo creo que todos sabíamos que en algún momento volvería, ¿no?, de una forma u otra, pero al final aquí estamos, aquí ha vuelto. Alfon, si yo te hago la pregunta del millón, ¿qué es el juego Unreleased? ¿Tú cómo me lo cuentas en pocas palabras? Que es el juego Unreleased, o como Unreleased. Tony, decimos juegos cancelados, juegos no lanzados. Pues básicamente así, pues no sé cómo definirlo. Básicamente sería, pues eso, juegos no lanzados, juegos que por unos motivos u otros, pues se quedaron en la recámara un poco de ese cañón que sería el mercado, y las empresas, desarrolladores o una serie de personas decidieron que finalmente no llegaran a nuestras manos. Y las circunstancias son numerosas, ¿no, Alfon? Para no lanzar un videojuego y que se quede ahí en ese limbo, son numerosas, ¿no? Desde cuestiones comerciales a cuestiones de calidad de esos videojuegos, ¿no? ¿Qué historias te has encontrado tú curiosas, por ejemplo, en este campo? Sí, hay muchas, porque en ocasiones es incluso el juego pues pinta bien, o el proyecto va bien en cuanto a presupuesto, una serie de factores como comentas, pero a lo mejor la propia consola, en este caso a veces el sistema, pues tiene una serie de vaivenes que tú llevas trabajando en ese juego como empresa, supongamos un año o dos, y cuando vas a lanzarlo, pues a lo mejor la consola pues ya no tiene un futuro comercial, o hay algo raro. Hay muchos factores. Además, el juego Unreleased abarca, Tony, como sabes, otras cosas, no solamente juegos propiamente dichos que no fueron lanzados, sino podemos un poco pues abarcar más como juegos con diferencias, betas, prototipos muy tempraneros que son realmente diferentes al juego final. Así que es un mundillo bastante apasionante, como tú sabes. Alfon, hay un poco de arqueología aquí en realidad, ¿no? Creo que hay un paralelismo muy claro con arqueólogos prácticamente, pero en el territorio del videojuego, ¿no? Porque esto no es sencillo, quiero decir, en tu caso, yo creo, corrígeme si me equivoco, Alfon, pero yo creo que los casos más célebres llevados por Sega Saturno, diría que es Lobo, ¿no? Quizá. Pero tú, ¿cómo accedes a este contenido? Quiero decir, ¿cómo tiras tú de esta cuerda, ¿no? ¿Cómo te enteras tú de este desarrollo y cómo vas tirando de la cuerda hasta que accedes a este juego y luego decides además compartirlo? Pues esto, la verdad, Tony, que fue un poco pues una extensión de Sega Saturno, ¿no? Con este portal, como decías, cuando estaba un poco más implicado. Ahora lo cierto es que estoy un poco tanto del mundo Unreleased como de Sega Saturno, estoy con otros proyectos y no puedo estar tan encima, como tú bien sabes. Pero un poco pues pensar, a ver, hay muchos juegos, en este caso de Sega, que es más el portal donde estaba enfocado, que sabemos que no fueron lanzados, que son interesantes, vamos a intentar investigar y, como tú dices, tirar del hilo a ver si se pudieran conseguir, ¿no? Y nada, meterse en una serie de foros, de portales, intentar un poco llamar a puertas, y con mucha paciencia y la ayuda de muchos amigos de Sega Saturno, pues por ejemplo con el tema del inglés, que yo no me dominaba tan bien, pues intentar. Imposible. Sí, como un desafío, Tony, vamos a intentar, sabemos que existe este juego, este prototipo, vamos a intentar hasta dónde se puede llegar, ¿no? Sí, principio igual las expectativas eran muy altas, porque yo te reconoceré que igual, mira, vamos a conseguir Shenmue de Saturn, pues va a ser complicado, ¿no? Pero bueno, poco a poco íbamos rebajando el listón y iban también a nivel monetario, ¿no? Hasta dónde podíamos llegar. Y bueno, con ayuda de amigos, recopilar dinero y luego incluso recuperar parte de esa inversión. La verdad que fue un proyecto bonito, porque está un poco abandonado en el sentido, sobre todo el tema monetario, ¿no? Que es muy difícil, hay que estar encima y hay que invertir mucho dinero. Pero sí que, como tú dices, es un poco arqueología, es un poco hacer de Indiana Jones del videojuego, y un mundo un poco oscuro, un poco... en el buen sentido, un poco ahí oculto, una comunidad de gente que tiene y tal, es interesante, es bastante, bastante curioso. Entiendo que tienes que investigar también para hablar con desarrolladores que a lo mejor ya no están en activo, ¿no?, pero que tienen estas copias, ¿no?, incluso periodistas, ¿no?, que a lo mejor tienen estas betas que se enviaban en su día, ¿no?, y que son ahora algo valioso, ¿no?, dentro de la propia historia del videojuego, dentro de la propia preservación del videojuego, ¿no, Alfon? Porque entiendo que tú considerarás, ahora me dices que no y me rompes, pero que esto es importante de preservar, ¿no?, para conocer un poco cómo se crearon estas obras maestras, o por qué no decirlo, incluso las propias obras que no son maestras precisamente, ¿no? Sí, por supuesto, Tony. El principal motivo era eso, era descubrir, intentar liberar para que todo el mundo pueda disfrutarlos, pueda analizarlos, pueda sacar sus conclusiones, pues tanto videojuegos no lanzados, como sacamos unos cuantos, como videojuegos pues con betas y prototipos, diferentes opciones. Y como dices, llamábamos y llamaba a todas las puertas, ¿no? En ocasiones, yo que sé, incluso periodistas patrios, por ejemplo, pues a mí me dio mucha información y es amigo tuyo también el mítico Punisher, ¿no? El amigo Raúl Montón, sí. Pues también gente patria, preguntabas cosas, ¿cómo llegaban en su día, por ejemplo, a superjuegos, a hobby consolas? Pues yo que sé, algunos prototipos de Mega Drive, de diferentes consolas antiguas, y muchos amigos han ayudado mucho, y también incluso, como dices, propios desarrolladores. En ocasiones era buscar como staff de diferentes juegos y tratar de conseguir el mail, alguna forma de contacto por LinkedIn. Hemos enviado muchos mails, muchos contactos fallidos, pero había gente, Tony, que te responde, ¿sabes? Propios desarrolladores te responden, te dan detalles. En ocasiones, pues eso, en ocasiones recuerdo Steve Wojta, por ejemplo, que lo hablamos, que era el que estaba a cargo del Waterworld, por ejemplo, de Sega Saturn, me viene a la cabeza ahora. Y me está viniendo, por ejemplo, ahora Mr. Nuts 2 de Mega Drive, que fue cancelado también y que sí que había salido en Amiga. Pues también hablamos con el propio desarrollador. Es bonito, era llamar a diferentes puertas, coleccionistas, gente de prensa, un poco de todo. Hay que tocar todos los palos. Qué maravilla, Alfon. Te voy a contar, porque yo creo que sos, tú eres la cara A de esta historia, ¿vale? Pero hay una cara B que no es tan amable, podríamos decir, ¿vale? Es la historia del fin del tiempo. No sé si te sonará, que es un videojuego de recreativa desarrollado aquí en España por una empresa llamada Niemer, que en el año 2015 se descubrió de alguna forma aquí en Aragón, de hecho, ¿vale? Parece ser que una señora de aquí de Aragón, de La Muela, concretamente, tenía esta máquina recreativa en su casa, que todo el mundo daba por perdida. Se descubrió que la tenía esta señora por motivos X, y parece ser que, bueno, que hubo interés por parte de distintas empresas y distintas páginas, ¿no? Como recreativas.org, por ejemplo, que seguramente conocerás, Alfon, de ir a por esa placa y volcarla para que todo el mundo la disfrutase. Pero lo que pasó aquí es que parece ser que algunos coleccionistas de recreativas se pusieron en contacto también con esta señora, ofreciéndole más dinero para que no volcase este contenido para que lo probase más gente, sino para que se lo quedasen ellos, ¿vale? Hasta el punto en el que recibió como tantas ofertas, y algunas incluso hasta violentas, que la señora decidió no vender la máquina en el año 2015. Claro. Alucinante, ¿verdad, Alfon? Pues resulta que hubo un segundo contacto de esta señora con la Asociación de Recreativas y Pinballs de Aragón, ARPA, de aquí de Zaragoza. Y el caso es que ahí sí que se pudo al final llegar a un acuerdo para conseguir volcar los datos de esta placa y compartirlo con todos los jugadores de España, ¿no? Entonces, ¿a qué viene esta historia y qué te quiero preguntar, Alfon? Tú eres la cara A en el sentido de que tú consigues esos videojuegos y creo que tu interés es cómo compartirlo. Pero existe esa cara B también, ¿no? ¿Cuánta gente tendrá contenido que sería valioso tenerlo? Pero que si hacemos de abogado del diablo, Alfon, también se entiende, ¿no? Que esa gente ha pagado mucho dinero y quizá no quiere compartirlo, ¿no? Sí, efectivamente, Tony, me he encontrado un poco, como tú dices, ese lado oscuro, ¿no? De, pues bueno, que podríamos considerar incluso extrapolable a otras cosas del videojuego. Tú sabes que yo he tenido muchos años relación también, y algunos oyentes me conocerán, pues con el tema de venta de videojuegos, tienda de videojuegos y demás, y es una cosa que se puede, pues no solamente en releases, sino pues eso, a juegos retro, a compra, venta, y hay un poco a veces un, no sé, una actitud un poco malsana, un poco como dices, bueno, hasta cierto punto reprochable, y sí que me lo he encontrado en el tema en releases. Me está viniendo a la mente ahora, por ejemplo, recuerdo uno de los primeros releases que sacamos en Sega Saturno, era el X-Men de 32X, que era un juego que no, ¿te acuerdas? Que no había salido, es cierto que era una beta muy tempranera, muy poco acabada y tal, pero bueno, muy interesante porque hasta ese momento solo había pues screenshots, creo que ningún vídeo y demás, y recibimos, te vas a reír un poco, amenazas entre comillas de coleccionistas que lo tenían, de algún de esta comunidad un poco de Unreleased, que nos decían que no lo sacáramos. Se ve que, bueno, alguien se enteró que lo íbamos a sacar, y de hecho lo hicimos público y todo esto, pedimos una serie de donaciones para intentar cubrir un poco nuestra inversión, y nos decían que no, porque en ocasiones no les interesa que salgan, también porque como en todo, ya sabes, Tony, hay de todo en todos los sitios, y hay personas que se lo toman esto pues un poco, pues no sé, un poco de forma enfermiza, ¿no? Quiero tener cosas en releases que no tengan los demás para utilizarlo como cambio, como para incluso ganar dinero y grandes sumas de dinero con estas cosas, ¿por qué no decirlo? Hay casos que ha sido así. Y sí que me he encontrado en más de una ocasión, y seguramente, Tony, ha habido en muchos casos que no ha llegado a hacerse público, a liberarse, porque alguien ha pagado más. Ya, y ya, entonces, ya. Eso se llama en este, no sé si lo sabes, Tony, se llama hoarder. que en inglés es algo así, gente, pues la traducción sería como que le gusta mantener, ¿no? Holder, Alphonse. Hoarders, H-O-A-R-D-S. Ah, es fantástico. Como que le, acaparadores, Tony, sí, sería sí, la traducción sí, sí, más o menos, y es, hay gente que ha pasado, ha habido ocasiones de personas que se sabe que han tenido mucho tiempo o que siguen teniendo, o que y jamás liberarán, o bueno, también a lo mejor disfrutan esa, no sé, ese placer personal de lo tengo y nadie lo tiene, lo tengo yo solo. Sí, sí. No sé, la verdad Rayo que Gollum, esto, ¿no? Sí, sí, esto es algo para preservar, para compartir y siempre como tú dices, ¿no? Sin, bueno, sin perder dinero ni que te cueste a ti pues un poco disgusto, tu salud económica, claro, sí, pero hay que intentar, es una cosa que para todo el mundo al menos documentarlo, porque en ocasiones te dan cosas, Tony, que dicen, no se puede liberar, pero puedes documentar unos screenshots o puedes hablar hasta cierto punto y citarme, un poco al menos eso, y tú a nivel periodístico lo aprecias más que nada, ¿no? Claro, por supuesto. Pues Alfon, no te quiero robar mucho más tiempo, pero sí que quiero que me hables un poco de tus aventuras actuales. Primero, ¿cuándo vas a salir del armario y vas a hablarnos de Shenmue 3 en el Shenmue Podcastellano? Porque estás evitando ese momento, Alfon, hasta un momento ya delicado, ¿eh? ¿Cómo va Gaikan? hicimos en Shenmue Podcastellano, hicimos una review muy larga con el amigo Evil Río, el amigo José Luis Romeo. Ah, pero yo quiero escucharte a ti, Alfon, disculpa. ¿Tú quieres a mí solo? Bueno, me tendrás. Estoy con Shenmue Podcastellano, últimamente estoy más con tema de mecenas y la verdad es que voy un poco de culo. El tema del podcasting me lo habéis metido en vena y me ha gustado mucho y tal. Y mis viajes a Japón también me podéis encontrar, como tú ya sabes, y algunos oyentes también. En Gaikan, Japan sí, sí, Limited sí. Podcast, mi podcast de Japón. Ahora que no se puede viajar a Japón, pues sigo haciéndolo. Llevo 2 años y medio o algo así. Ojo, está funcionando bien y a mí me encanta y tal, y es muy chulo. Luego tengo vaya perdona que te corte, Alfon, sí. Vaya viaje bueno a Japón nos hemos perdido este año con las Olimpiadas, con los Juegos Olímpicos, perdón. Jolín, pues sí, qué maravilla habría sido, Pero bueno, yo creo que, mira, a ver si con un poquito de suerte las cosas van mejorando en los próximos meses y ya la gente pues puede ir viendo en Gaikan qué tiene que comprar exactamente, ¿no? El Rail Pass y todas estas movidas, que siempre es importante, Alfon. Sí, y entrevistas, que de hecho quiero que vengas un día, si te animas, a Gaikan, una entrevista, charla. Claro. Sí, el podcast ha evolucionado mucho, porque al principio sí que era quizás más consejos, Tony, pero llevo muchos episodios, ya llevo casi 200 episodios, oh, y la Alfon. Verdad que sí he hablado un poco de todo. Y luego estoy haciendo un proyecto nuevo, que creo que no sabes nada, no recuerdo si te lo comenté, el tema es un podcast de viajes, como un Gaikan a nivel por todo el mundo. Ah, qué bueno, Alfon, no. Llevo tiempo haciéndolo ya, porque sabes que voy viajando últimamente, no sé si llamarlo viajando pureta, porque estoy viajando un poco ya de mayor, pero he ido grabando en muchos países ya, Tony, que entonces estoy recopilando muchos episodios y cuando salga podré saltar de país en país. Qué guay. Y será interesante. Y luego también, bueno, hago lo que puedo por ahí, pero estoy escribiendo un libro, tratando al menos, o sea, mira, un poco de todo. Te iba a sacar yo la puntita, a ver si me decías que podíamos hablar de esto, Alfon, porque me parece súper chulo. Yo me he enterado hoy, el otro día me hizo una pregunta un poco rara a Alfon por WhatsApp, pensé el Alfon ya ha perdido los papeles, pero luego resultó que era para un libro... Que no sé si querrás adelantarnos algo, Alfon, pero yo ya solo por la temática me parece muy interesante que uses el Club Vintage para presentarnos un poquito, Sí, no, te lo agradezco. Además, Tony, hace tiempo que quiero escribir algo, un libro, bueno, era uno de mis objetivos, como tú, quizás muchos amigos lo tenemos ahí en mente, ¿no? Sí. Al menos. Y en este caso, pues sería de, creo que relativamente original, sería de ficción, de relatos cortos, un libro de cuentos, una recopilación de cuentos, de relatos escritos por servidor, en este caso hablando de videojuegos retro, es ficción, pero videojuegos retro, y bueno, hay un hilo conductor, hasta cierto punto hay personajes que se comparten, y bueno, será un libro de unas 60.000, 70.000 palabras, con diferentes relatos de muchas cosas del mundillo que los oyentes del club les puede gustar, porque puede haber coleccionismo enfermizo, puede haber eventos, malos rollos entre la comunidad, un poco de todo, que refleja también cosas buenas, evidentemente. El vaya mundo fiesta, de... vaya fiesta. Sí, de los videojuegos retro, del esto que tanto nos gusta, de los juegos clásicos, vintage y demás. Así que estoy en ello y a ver si ya te pediré opinión y demás. Y creo que, o sea, va a salir adelante seguro y es un proyecto, ya me conoces, soy muy cabezón y si quiero hacer algo, lo consigo hacer casi siempre. Total, Alfon, nada, muchísimas gracias, Alfon, por poner tu sellito hoy aquí en el Club Vintage. Es un placer tenerte, amigo, este ratito aquí en el club. Y lo dicho, deseando que te pases aquí por Zaragoza City y podamos hacer alguna cosita juntos, claro que sí. Más pronto que tarde. Muchísimas gracias a ti, como siempre, y a todos los clientes del club. Un abrazo, Alfon. Hasta otra. Bueno, amigos, no quiero ser cándido tampoco, porque creo que estoy aquí azuzando un poco el debate, ¿no? De por qué no es más fácil acceder al legado del videojuego clásico, por qué no se liberaliza de alguna forma todo para que podamos disfrutar de forma más sencilla de los videojuegos. Pero es que, claro, como os digo, esto no es tan sencillo, no podemos ser tan cándidos, ¿no? En realidad hay muchos problemas a la hora de encarar estos relanzamientos y, naturalmente, hay estudios, hay videojuegos que sí, que sabemos su DNI, sabemos su padre, sabemos quién es su madre, sabemos por quién hay que investigar para lanzar estos títulos, y las propias empresas muchas veces se encargan ellas mismas de distribuirlo de forma más o menos justa, es verdad, pero se encargan de redistribuirlos, ¿vale? Entonces eso a priori está bien, pero yo siempre me pregunto lo mismo: ¿qué hay de Terranigma? Por ejemplo, ¿vale? Un videojuego que ha pasado por aquí por el Club Vintage, ya que estamos, le mandamos un gran saludo a Chache, gran fan de la saga. Bueno, de la saga del juego. Bueno, sí, saga, ya me entendéis. Total, que ¿quién tiene los derechos de Terranigma? Porque resulta que Square Enix no los tiene, ¿vale? ¿Dónde está Quintet? Ahora, los desarrolladores de esta empresa. Parece ser que es una juguetera japonesa los que tienen los derechos de este videojuego. ¿Vale? Pero es que vais a alucinar, porque GOG, ¿vale? Good Old Games, GOG, esta empresa, o esta lanzadera, ya sabéis, con clara relación con CD Projekt, en su día, más que una competencia de Steam como tal, y aunque sigue haciendo precisamente esto de la conservación del videojuego de PC y adaptándolo para que los jugadores puedan disfrutarlo de forma sencilla en los tiempos que corren, sí que es verdad que hace unos años se centraban más en eso, ¿no? En rescatar videojuegos clásicos de PC y adaptarlos a la actualidad. Pero para eso tienes que tener los permisos de los dueños de los derechos de estos videojuegos. Y en un documental de GOG, que de hecho tenéis en el propio YouTube, que es maravilloso también, en el que se hablan de estos problemas, citan el caso de los juegos de Warhammer 40.000 de SSI. Ya sabéis que Games Workshop, que es la empresa tras Warhammer, es muy laxa a la hora de permitir a las empresas realizar videojuegos con la marca Warhammer. Esto tiene una parte buena y una parte mala. La buena es que hay muchísimos videojuegos de Warhammer a lo largo del año, tanto de 40.000 como de Classic, no sé si, o Fantasy, ¿no? Se llamaba el clásico, sí, juraría que sí, Fantasy. Total, que siempre hay muchos juegos de Warhammer, pero no siempre se garantiza la calidad de los mismos, ¿no? Entonces es un poco complicado, ¿no? A veces que los juegos de Warhammer estén a la altura, pero cuando lo están, madre mía, ¿no? Total, que ¿dónde quiero llegar? Que los juegos de SSI, de Warhammer 40.000, en un principio, cuando la gente de GOG quiso recuperarlos para llevarlos a su tienda digital, resulta que los tenía Mattel. Pero es que investigando parece ser que Mattel, nadie sabe muy bien por qué, porque lo lógico sería a lo mejor que los tuviese Games Workshop, ¿no? Pero tenía otra juguetera como Mattel. Resulta que cuando Ubisoft compra la franquicia Myst, no se sabe muy bien por qué, de rebote, con un giro con tirabuzón, acaba recibiendo los derechos de los juegos de SSI de Warhammer 40.000 Ubisoft. Entonces, digamos que lo último que pensaba GOG era que para conseguir estos videojuegos de SSI iban a tener que hablar con Ubisoft, ¿no? Porque ¿quién lo habría dicho que los iban a tener la empresa de Guillemot? Pero así es, así es, así de complicado es en realidad este asunto. La cosa es que incluso la cosa se complica hasta más, porque la propia GOG explicaba que hay casos en los que no solo es el juego en sí quien tiene los derechos, sino que la propia tecnología del propio videojuego pueden tener los derechos unas empresas y la música, por ejemplo, tenerla otros artistas. O puede que en los videojuegos haya una estrella invitada con un contrato grotesco que impida lanzar ese juego con esa cara reconocida. De hecho, GOG, sin citar el juego, aunque yo me supongo que deben ser estos Wing Commander con Mark Hamill, juraría que era el 3, pero me estoy lanzando una patata y me vais a perdonar si me equivoco, pero parece ser que por contrato este videojuego le daban $20 a la estrella invitada por cada copia vendida del videojuego. ¿Qué quiere decir? Que este contrato parece ser, según GOG siempre, sigue activo a pesar de los años que han pasado. Entonces, claro, si tú relanzases este videojuego, ya tendrías que venderlo a un precio superior de $20 para darle esos 20 pavos a Luke Skywalker, porque si no, no lo vas a poder lanzar de una forma legal, vamos a decir, ¿no? Entonces, imaginaos los problemas que hay en realidad en la industria del videojuego para hacer realidad estos relanzamientos de una forma sencilla. Pero es que ya os digo, es que aquí lo triste es lo siguiente, que dentro de unas semanas, ahora sí que os voy a hacer el spoiler, vamos a tener aquí a Sonic 1 y Sonic 2 de Master System. Y la cosa es que yo no puedo jugar legalmente a estos videojuegos ni aunque quisiera pagarlos. La única forma que tengo de jugar legalmente a estos videojuegos es comprando una Master System y comprando los cartuchos de Sonic 1 y Sonic 2 en el año 2021, 30 años después de su lanzamiento oficial. Eso no está al alcance de todo el mundo. De hecho, en la propia charla de Retro Barcelona hablábamos del ejemplo de Shenmue 1 y Shenmue 2. Ahora ya tenemos las versiones HD, que cuidado, tampoco es que estén súper bien adaptadas, precisamente. Pero es que en ese momento en el que, en fin, teníamos las ganas, ¿no?, de alguna forma, de disfrutar de Shenmue 1 y Shenmue 2 antes de Shenmue 3, resulta que la única forma que había de hacer de disfrutar de este videojuego era teniendo una Dreamcast, teniendo los juegos originales y conectándolos a una tele de tubo. Que es lo que pasa, que no todo el mundo tiene acceso a un sistema como Dreamcast. De hecho, ya sabéis que las Dreamcast vienen con un error de fábrica en el que muchas de ellas, con el paso del tiempo, sufren reinicios espontáneos. Es decir, que tú puedes estar jugando tan tranquilamente y de golpe hay un reinicio y adiós partida. Y empiezas de cero, ¿no? Como aquel que dice, bueno, o donde hubieses guardado la partida. Esto es un problema muy serio porque al final no solo los jugadores tienen que batallar de alguna forma con encontrar el producto original, sino que además tienen que encontrar el producto original en buen estado, si quieren hacerlo de forma legal. Cuidado, ¿sabes? Porque naturalmente siempre está la puerta de la emulación abierta, ¿no? Pero ya os digo, es triste que las empresas de alguna forma no estén interesadas en sacar un rendimiento económico justo por este contenido, ¿no? Porque preferiría pagarle a Sega, ¿no?, antes de que, bueno, ahora ya que está esta versión HD, pues estupendo, ¿no? Era un ejemplo más del pasado que de ahora. Pero es que si hablamos de hardware, por eso decimos también que la preservación es todo. No solo software, es hardware también. Tenemos casos como las consolas CDI, ¿vale?, no conocidas precisamente por su gran catálogo de videojuegos, en los que parece ser que la RAM está soldada a la placa base. Es decir, que al momento que se te estropee la RAM por cualquier cosa, la consola ya es prácticamente para tirar, porque no hay forma de reparar eso de una forma sencilla. Es complicado, amigos, es complicado, y tiene que haber de alguna forma organismos, tiene que haber alguna forma instituciones, ¿no?, que precisamente se encarguen de cuidar y de velar por esta industria del videojuego, ¿no? Es por eso que es importante que existan cosas como la Video Game History Foundation o el Internet Archive. Sí que os digo que la Biblioteca Nacional actualmente sí que ha comenzado hace años, de hecho hace 2 o 3 años comenzó una tarea importante y valiosa por tener constancia de todo lo que se ha hecho en España a nivel de videojuegos y poder salvaguardarlo en la institución principal de bibliotecas de España, naturalmente. Pero es un proyecto que, bueno, que sigue un poco en pañales y que naturalmente va a tener que evolucionar mucho para y ponerse mucho las pilas para estar a la altura de todo lo que se espera de esta gesta, ¿no? Pero veámoslo por el lado positivo, el hecho de que sean conscientes en el gobierno de España precisamente de que el videojuego es valioso y que hay que cuidarlo, yo creo que eso ya es una batalla ganada para todos los amantes de los videojuegos. Thank you. Y como decíamos, es que no solo es importante de alguna forma preservar solo los videojuegos buenos. No, amigos, es importante preservarlo todo, en realidad. Es importante preservarlo todo porque nunca sabemos cuán valioso va a ser algo en el futuro, ¿no? Nos encantaría ver, yo qué sé, imaginad, las obras con las que aprendieron a desarrollar los grandes de la industria del videojuego, que a lo mejor no eran tan buenas como las obras que harían a posteriori, naturalmente, pero es que es precisamente gracias a trabajos como el de la gente que de alguna forma ha salvaguardado las Game Freaks, por ejemplo, antiguas de que estaban haciendo desde el propio estudio de Game Freak en los años 80, lo que nos han permitido saber qué hacían los creadores de Pokémon antes de crear este monstruo de millones y millones y millones de dólares anuales. La cuestión es que, más allá incluso del propio software y el hardware, como estábamos hablando, tenemos un territorio también bastante comanche que hemos tocado un poquito ahora mismo con esta historia que estábamos hablando de Alphon y de esta preservación del videojuego de Niemer. La cuestión es que las recreativas también tienen un punto importante, porque no es lo mismo jugar a Ikari Warriors 3, por deciros algo, en el mueble original, que jugarlo en un mueble Hama. Entonces, aquí también hay un trabajo también de preservación y de cuidado realmente alucinante. Un cuidado de preservación alucinante que yo os podría explicar durante horas, pero que creo que los amigos que estáis aquí en España podéis disfrutarlo en cines gracias al estreno de Arcadeología en las últimas fechas. Y ahora tenemos al director de esta película, de este documental, Mario Paul Martínez, al teléfono para que nos cuente un poco. Mario, ¿cómo está yendo el estreno? Enhorabuena por el éxito, amigo. Buenos días, Tony. Muchas gracias. Pues muy bien, muy bien. Está yendo bien, dentro de lo que cabe en un documental en cines españoles. Pero bien, estamos contentos con este estreno y sobre todo también con la recepción en medios, que les ha gustado mucho el tema, les parece curioso, y era uno de los objetivos del documental, ¿no? Que no solo la gente de los videojuegos, sino también otra gente a lo mejor ajena a ellos lo viese. Yo creo, Mario, bueno, estuvimos el pasado jueves en Aragonia presentándolo aquí en Zaragoza con un buen puñado de amigos que se acercaron a ver tu obra. Y bueno, la tuya y la de tu equipo, naturalmente, qué maravilla. Pero yo creo que es un trabajo necesario, Mario, para acentuar o subrayar, o como quieras decirlo, el trabajo que hacen gente como ARPA, hablando más a nivel local, o el trabajo que hacen la gente de Arca de Vintage y compañía a la hora, ¿no?, de preservar estos monstruos del videojuego clásico, como son los recreativos, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de tu propia historia, Mario? Pues creo que me han sorprendido muchísimas cosas, porque yo, como bien dices, he aprendido muchísimo de gente como ARPA, ¿no?, de sus protagonistas, de Arcade Vintage, de otras secciones como Arcade también, ¿no? Uh-huh. Creciendo con ellos, aprendiendo de cómo preservar precisamente este legado del videojuego, ¿no?, a muy distintas capas. Y al final, pues una de las cosas que más me sorprendió era que creo que de los 44 protagonistas, ¿no?, que salen en esta película, todos tienen ese brillo en los ojos, esa pasión del videojuego, ¿no? De que, bueno, pase lo que pase, tengamos éxito o no en nuestra tarea, o sea, visibilizada o no, ellos siguen en su mundo, trabajando, ¿no?, y aportando a veces casi de manera altruista esta nueva visión esta visión antigua del videojuego a la actualidad, ¿no? Eso me sorprendió mucho, ese empuje casi natural, ¿no?, que llevaba esta gente dentro. Y bueno, y aparte las mil y una anécdotas de rodaje que hubo de todo, ¿no? Pero muy bien, sobre todo también entender la complejidad de algo que yo pensaba que era mucho más sencillo y que en realidad implica a veces operaciones de ingeniería inversa, operaciones de emulación de alto nivel o comprar un mueble en Japón y traerlo aquí y preocuparte de sacar las termitas que hay dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Termitas o gallineros, ¿no? Nos contaron también, ¿no?, que algunas máquinas se usaban casi de gallineros, literalmente, ¿no? Literalmente, en la Berserk, un clasicazo donde los haya, pues cuando José Litarte y compañía de Arcade Vintage la recibieron, empezaron a descubrir una serie de plumas, no entendían qué había pasado ahí, hasta que descubrieron que, bueno, entre la paja y las plumas lo que había pasado es que en vez de monedas eso albergaba huevos y gallinas. Qué locura, ¿eh? O sea, qué maravilla. Pero bueno, eso es precioso porque es un campo de historias. Al final, esta arcadeología en el que, bueno, a mí lo que más me gustó, o sea, dentro de todo el trabajo técnico que hay detrás, que es maravilloso, lo que más me gusta de alguna forma es el hilo narrativo del propio documental. No sé si adrede o no, supongo que sí, naturalmente, porque al final eres director de cine y tienes tienes que hacerlo así, ¿no? Pero quiero decir, me encanta cómo empieza con lo que son los cimientos de lo que va a ser el Museo del Videojuego Arcade Vintage de Eevee y acaba precisamente, esto no es un spoiler, porque yo creo que todos los amigos del Club Vintage saben que el Museo del Videojuego abre, y acaba precisamente con esta apertura del Museo del Videojuego, como bien dices, ¿no? Con esos, ese brillo en los ojos, ¿no? De todos los protagonistas, Mario. ¿Lo consideraste tú también una victoria para ti, esta apertura? Sí, empezamos con un origen muy, muy humilde. Nosotros mismos, ¿no? El plano cero de la, es en una sala pequeñísima ahí en P3 de hace casi 4 años o 3. No pensando ni siquiera nosotros cómo esto se va a expandir tanto, pero poco a poco sí que el documental, que es una cosa muy orgánica y que tiene una vida propia, sí que fue llevándonos a una idea de decir, vale, esta película va a empezar desde algo humilde y casi en la sombra y va a ir expandiéndose por toda España y por todo el tejido de entidades y asociaciones y personas que trabajan en esto para ir ampliándose la propia película, ¿no? Se va ramificando y va creciendo y también el mensaje, ¿no? Hasta que al final todo ese crecimiento desemboca en algo que conocemos, como bien decías, que es el la inauguración del Museo de Eevee, ¿no? Que hoy en día yo creo que es uno de los exponentes más potentes en España del arcade, ¿no? Especialmente, y del videojuego, claro. Y alguien decía, oye, nos ha salido un final Netflix, ¿no? O sea, porque no estaba nada planeado cuando empezamos a rodar. De hecho, ellos en el documental se va forjando y se va viendo cómo van quedando el museo, pero nunca se sabe, no lo sabíamos tampoco nosotros, el equipo de rodaje, si eso se iba a llevar a cabo, ¿no? Entonces teníamos metraje y metraje diciendo, por favor, que esto salga. ¡Qué maravilla! No, pero creo que es un cierre precioso y es un cierre naturalmente ilusionante para cualquier jugador de videojuegos o cualquier amante, ¿no?, del videojuego clásico y la preservación. Cuéntame, Mario, tú la preservación, o sea, también como persona de cine, hay que hablar también de la preservación del cine en el sentido de que, bueno, parece que todo está muy controlado en el cine, pero en realidad son muchas las películas también que se han perdido en el cine, ¿no? ¿Qué crees que de alguna forma tendría que aprender un arte o una cultura como la del videojuego del cine para que no sufra precisamente esos problemas que sufrieron en cine a principios, finales del 19 y principios del 20? Pues esto es un cliché, pero es verdad, los humanos nos encanta repetir los errores del pasado, ¿no? Total. Entonces, la primera opción siempre en cualquier arte es intentar crear una memoria colectiva, una memoria histórica, y que sobre todo las nuevas generaciones entiendan la importancia de la historia para que esto no se pierda, ¿no? Esto pasa en cualquier arte o cualquier sociedad. El tema es que, claro, muchas veces no lo hemos hecho bien, como bien decías, en el cine, ¿no?, o también en los videojuegos. Hemos tenido una respuesta un poco tímida y si no es una respuesta subrayada, pues esto queda como algo anecdótico y las cosas se van perdiendo en la historia, ¿no? Creo que sobre todo también hay una cosa que pecamos mucho los humanos, las personas, como queramos llamarnos, ¿no? Es decir, cada vez que sale un arte nuevo, no sé por qué, no lo respetamos del todo. Cuando, como bien decías, cuando nació el cine, era un divertimento de feria. Esto es muy, muy importante. Entonces, claro, no se respetaba al nivel de lo que podría ser la ópera o el teatro o la novela con mayúsculas. Y eso hizo pues que se perdiese mucho cine. Yo creo que aquí todos sabemos que cuando apareció el videojuego, se comercializó, mejor dicho, ¿no?, a finales de los 70 y los 80, principalmente, pues lo que ahí se vio es que se llamaba juguete electrónico muchas veces. Sí. Y claro, eso, para bien o para mal, implica a veces algo despectivo, ¿no? O algo de menor importancia. Sí, sí. Y eso hizo que yo creo que bueno, no conservásemos ni siquiera las propias empresas, ¿no?, confesado por ellas mismas, ¿no?, en la película, como Gaelco, por ejemplo, ni siquiera que ellos atendiesen la importancia que luego iban a tener, ¿no? Es interesantísimo y creo, Mario, que algunas conciencias podría remover precisamente esta arcadiología entre gente que a lo mejor, no en el mal sentido, cuidado, es que hay gente que a lo mejor no sabe toda esta historia, ¿sabes? Entonces creo que de alguna forma, como te digo, Mario, estáis subrayando esa labor, ¿no? Y creo que a mucha gente va a despertarle la curiosidad y va a aceptar de alguna forma o va a respetar aún más el gran trabajo que hacen eso, gente como ARPA, gente como Arcade Vintage, Arcade Levels, en fin, toda la gente que está involucrada en el tema de la preservación del videojuego clásico, sobre todo en este caso de recreativas. Mario, ¿cuáles son los siguientes pasos de arcadiología? Supongo que, bueno, ahora ya está en algunos cines de España, pero ¿podremos comprarlo en tiendas, en Blu-ray, DVD, o se quedó solo para Patreons, o qué vamos a poder hacer con esta? ¿Cómo vamos a poder verlo la gente que no pueda verla en el cine? Pues, nuestra principal ilusión era primero estrenarla en cines y en festivales, porque porque además el cine ahora está en un momento un poco crítico, sobre todo el cine independiente, así que lo que vamos a ayudar, genial. Y además porque queríamos hacer un poquito de historia, ¿no? Que era estrenar un documental de videojuegos español en el cine, que creemos que es el primero, lo cual también nos hacía mucha ilusión. Y a partir de aquí vamos a también a negociar para más adelante, para plataformas digitales y online, pero bueno, eso está todavía, aún queda mucho, para sus emisiones también en TV, y lo que ya sí que se puede, si alguien está interesado, es comprar los DVDs y Blu-rays en la propia página de la productora, que es cinestesia.es. Ahí ya... ¿Puedes repetirlo, Mario, perdona? Sí, la es cinestesia.es. Fantástico. Muy bien, más que nada aquí, para que los amigos que tengan curiosidad se lancen a por el DVD y el Blu-ray, claro. Claro, genial. Aquí de momento es lo que vamos a manejar hasta que, supongo que el 2022, cuando acabe todo esto de los cines, porque es que resulta que en septiembre, después pasado el verano, vamos a seguir en algunos cines, quizás en el norte de España y seguro en por Andalucía, ¿no? Estamos ahí como en segundos reestrenos que nos van pidiendo. Qué bien. Genial, pues estaremos atentos, Mario. Supongo que una buena forma de estar atentos a estos reestrenos va a ser las propias redes sociales, ¿no?, de Arcadiología. Sí, sí, desde luego. Ahí siempre también que cualquier usuario o usuaria quiera entrar en contacto con nosotros, que lo intente, porque solemos contestar, porque les debemos mucho a los fans del videojuego. Naturalmente. Mario, muchísimas gracias por poner tu sellito hoy aquí en el Club Vintage y nada, desearte muchísima suerte porque creo que es un proyecto sencillamente maravilloso y que va a ayudar a poner el valor, ¿no?, de alguna forma a todos estos héroes de la preservación del videojuego. Qué grande, gracias, Tony, como tu programa también. Muchísimas gracias también. Gracias, Mario. Un abrazo grande, amigo, ¿vale? Un que vaya bien el verano. Bueno, amigos, como conclusión de este programa de hoy de la preservación, en el que hemos tenido a dos buenos amigos del Club Vintage aquí que han querido llegar y venir a poner su sellito en el Club Vintage en esta quinta temporada, deciros que, bueno, que creo que es importante que seamos todos conscientes, ¿no?, de la importancia de la preservación del videojuego y saber que, aunque siempre hay buena intención por parte de muchos desarrolladores a la hora de hacer remakes fabulosos, ¿no?, como se han hecho, por ejemplo, con Crash Bandicoot, se ha hecho con Spyro, se ha hecho con Resident Evil 2, se ha hecho con Final Fantasy 7. La realidad es que es importante que sigamos disfrutando de los juegos originales como se lanzaron en su día, porque por muy bien intencionado que sea Spyro Reignited Trilogy o la Insane Trilogy de Crash Bandicoot y tal, el valor del producto original sigue siendo importante y tenemos que guardarlo, porque eso es sin duda lo que vamos a estudiar en el futuro y lo que sin duda va a merecer estar en los libros de historia del videojuego cuando se estudie en el futuro. Y creo que no nos podemos permitir el lujo de cometer el error de olvidarlo, dejarlo apartado y sobre todo perderlo. Así que nada, espero que de alguna forma este Club Vintage de hoy os haya servido para conocer todo este mundillo y animaros, ¿no?, a disfrutar de esta arcadeología, porque es una, de verdad, es una obra maravillosa. Me quedé fascinado cuando la vi en cine hace justo una semana. Así que nuestra recomendación desde aquí, desde el Club Vintage. Bueno, deciros que la semana que viene no va a ser Donkey Kong, va a ser Streets of Rage 4, pero luego ya sí, después de las vacaciones finales de agosto, regresamos con Donkey Kong, el clásico de Nintendo en recreativas, esa evolución de esa máquina llamada Radar Scope, ya por llamarlo evolución de alguna forma, porque ya sabéis que no tiene nada que ver, pero ese intento de reaprovechar esas máquinas que se quedaron abandonadas prácticamente en un almacén y tuvieron que cambiarlas para convertirlo en este Donkey Kong. Tony, ¿de qué me estás hablando? No te preocupes, te lo cuento en 3 semanas. Pero Pro Evolution Soccer 6, maravilloso videojuego de fútbol de Konami, de aquella Konami que nos maravillaba a todos en la década de los 2000. Habrá un momentito en el que tendremos que hablar de Adrián un ratito y de ese Inter de Milán en el que era bueno hasta el utillero, ¿no? Naturalmente va a ser un momento y un día muy nostálgico para los amigos que disfrutamos de este PS6 en los tiempos de PlayStation 2. Y esta es la sorpresa que ya os he reventado en el programa. Vamos a irnos a la 8 bits de Sega, que ya sabéis que aquí le tenemos mucho cariño a esa Master System, para hablar no de uno, sino de dos videojuegos, puede que incluso tres. Sonic 1, Sonic 2, no sé si Sonic Chaos también tendrá un ratito en este Club Vintage que vamos a dedicar a esas versiones de 8 bits muy especiales. Ya sabéis que hay un mito detrás de estos dos videojuegos que no tienen nada que ver con el erizo azul en los 16 bits. Vamos a intentar entender por qué fueron un éxito, vamos a intentar entender por qué ese aura de misticismo detrás de estos dos videojuegos de Master System, y vamos a intentar entender un poco su historia, porque es bastante más complicada de lo que podría parecer este desarrollo en la 8 bits de Master System. Y bueno, y con esto nos vamos, amigos. Edu, muchísimas gracias. Gracias a ti por una semana más. Nos vemos en dos semanitas, Edu, creo, o tres. Pasa bien. Tienes vacaciones, espero, ¿no? No. No, bueno, en fin, pues nada, intentemos descansar dentro de lo que se pueda, don Edu. Nos vemos pronto, amigos. Cuidaos, adiós.